Sentimientos que se hunden como un barco roto en mitad del mar muerto. En mi larga búsqueda he tenido el honor de encontrar a unos de esos pocos soñadores que todavía vagan por el mundo llenando sus maletas de sueños, de ilusiones, de momentos inmateriales, pero llenos de ese arte que no se compra con dinero. Sus armas, guitarras llenas de arte, ritmos donde abundan sueños encantados, melodías angelicales con tintes de tristeza y delirios amatorios. Trovadores que rescatan sentimientos con el fin de devolver a soltar el valor de lo